46 minutos pasaron de las 10 de la mañana y con esta música tan alegre, tan agradable, vamos a hablar de Bolsonaro, que estuvo el miércoles en este un tema tan país, alegre y tan Bolsonaro. Alegre con todo lo que está pasando en Brasil. Y la saludamos a Celeste Fierro, precandidata a diputada nacional por el MST en el FIT. Buen día, Celeste. ¿Cómo te va? Aldana y Javier te estamos saludando. Hola, buen día, Aldana, Javier. La verdad es que nada, ni simpático ni agradable la visita de Bolsonaro, a diferencia de la hermosa música que estaban pasando. Contanos un poco, bueno, estuvieron en Santa Fe, vos estuviste ahí, digamos, en las cercanías en la de donde se sucedió el encuentro para avanzar con el acuerdo del Mercosur con la Unión Europea, ¿no? Sí, estuvimos, bueno, las distintas organizaciones de la ciudad de Santa Fe en una multisectorial habían organizado esta movilización en repudio por las dos vías, digamos. Por un lado, a la visita de Jair Bolsonaro, y por el otro, esta nueva cumbre de la entrega, del saqueo, porque es lo que termina significando la cumbre del Mercosur, y en este caso era para intentar avanzar en lo que ya hemos conocido o han dado a conocer como el gran acuerdo que va a traer prosperidad para nuestros pueblos, que es el de la Unión Europea y el Mercosur, y que para nosotros es realmente no solamente mentiroso en lo que nos dicen, sino que prepara un nuevo plan de colonialismo del 2020, porque plantea claramente que los países de la región van a ir teniendo un formato de agroexportadores, solamente de producción de materias primas, y planteando que todo lo que debería entrar al país ya son mercancías industrializadas, entonces no hay ningún tipo de desarrollo de nuestra industria, entonces se nos vuelve a poner en esa situación y lo intentan vender como la solución, y nosotros creemos que solamente es el planteo de las grandes corporaciones y de los grandes gobiernos que justamente se asientan en este sector social para que en el marco de una disputa comercial que están teniendo a nivel mundial, los distintos sectores imperialistas plantean cómo sacar la mayor tajada a costa de la explotación de las trabajadoras y los trabajadores. Celeste, Javier te saluda. Este tipo de, bueno, de ¿cómo se dice? De pacto, tratado, Mercosur, Unión Europea. ¿Esto también se va dando con otros tipos de países dentro de ese grupo de países imperialistas? Porque también después de este se viene uno Corea del Sur y Canadá, algo así. Sí, es que intentan avanzar de todos los sectores porque hay una disputa, esto me parece que es importante, hay una disputa comercial entre los distintos sectores imperialistas. Entonces la Unión Europea intenta avanzar para no perder espacio a través de estos acuerdos contra el avance, por ejemplo, de lo que es China en la región, porque aquí hay que decirlo, acá China ha avanzado terriblemente con acuerdos con los países de América Latina para seguir explotando. De hecho, hay sectores, hay bases, por ejemplo, en la ciudad de Neuquén, que es territorio chino y que se les ha permitido eso, perdiendo completamente soberanía. Pero bueno, hay una disputa también para no perder la posibilidad de seguir sacando ganancias en esta disputa que es internacional, justamente para poder seguir sacando plusvalía de las distintas regiones, de los distintos países, y siempre a costa de seguir explotando a nuestra clase trabajadora. Por eso para nosotros también era importante repudiar lo de Bolsonaro, más allá de lo que venimos diciendo. Bueno, nosotros desde el MST, a mí me tocó estar en las primeras movilizaciones en Brasil que fueron organizadas por las mujeres contra Bolsonaro, en las primeras marchas por él y Now. Perdón, pero después, eso más o menos fue antes de, no fue el año pasado, fue anterior a eso. Las movilizaciones fueron el año pasado. Está bien, de la votación, pero digo, anteriormente ya venía habiendo movilizaciones pequeñas, digamos, no fue, el LNAU fue como algo multitudinario, pero ya estaba pasando cosas pequeñas en algunas ciudades, ¿no? Por supuesto, porque aparte hay una cuestión que también se enmarca en lo que nosotras planteemos que es la nueva ola del movimiento feminista, que no solamente se pone en pie por los derechos específicos de las mujeres, de las disidencias, sino que pelea para cambiar el propio sistema, porque ahí está lo de la opresión, la explotación. Entonces estas movilizaciones se dan en ese marco previamente. De hecho, en Brasil justo el año pasado, a principio de año, fue el terrible asesinato de Mariel Franco, una concejala, sería acá en Argentina, feminista, de izquierda, negra, lesbiana, pero fundamentalmente militante, que fue atacada, y ahora se conoce que familiares de Jair Bolsonaro han sido partes de este brutal asesinato. Y previo a eso, no es que ha sido un país que ha estado sin movilización ni nada, sino que han estado, por ejemplo, los estudiantes a la cabeza de la defensa de la educación, ya con el gobierno anterior de Dilma, cuando se gastaban miles de millones para el mundial. Entonces es una sociedad que se ha movilizado, y que a pesar de que hoy está Bolsonaro en el gobierno, sigue en pie de lucha defendiendo sus derechos, porque la avanzada que han logrado con esta reforma laboral es completamente esclavista, y bueno, es parte de lo que se tiene que coordinar regionalmente para poder enfrentarlo, porque todos los acuerdos comerciales viene junto en la letra chica las reformas laborales para poder explotarnos aún más. Entonces es la precarización laboral, es las condiciones para poder despedirte sin ningún tipo de legislación que proteja a las trabajadoras y a los trabajadores, la flexibilización, los salarios completamente a la baja. Entonces, en ese marco es tan necesario la unidad, no como plantean eso ellos, que estos acuerdos son de integración, sino de verdad de una unidad de todos los países de la región, pero que sea a través de intercambios solidarios, de pensar y poner las economías y a favor de la clase trabajadora, del pueblo en general, y no de las corporaciones como lo terminan haciendo. Y la importancia de, como vos decís, es una avanzada global. Pensaba en todas las políticas, digo, más allá de los acuerdos de libre comercio, todas las políticas que están sincronizadas, ¿no? No solo esto a nivel regional, sino a nivel global. Hace poco en Brasil, hace unos días nada más, se aprobó la media sanción a la reforma previsional, que es una medida, digamos, que está en la agenda del gobierno, bueno, que tuvimos acá una protesta histórica, digamos, pero que también piensan seguir avanzando en ese sentido, digo, profundizar esa reforma que no fue tal cual como ellos la querían, también en la reforma laboral, y son temas que están en la agenda de muchos gobiernos, ¿no? Sí, sí, por supuesto, y que no solamente es en América Latina, sino también en Europa. Fue todo el proceso del año pasado en Francia, que luego despierta los chalecos amarillos con la suba de los combustibles, pero previo a eso fue las reformas laborales, reformas previsionales, porque yo vuelvo al principio, se da en el marco de una disputa para ver quién se lleva la tajada a nivel mundial de las mayores ganancias. Entonces intentan descargar esta crisis capitalista que no termina de cerrarse, porque el propio sistema las va generando, pero las intentan siempre descargar contra el pueblo. Entonces, acá en Argentina, ahora que estamos en época electoral, creo que es importante también plantear cuál es el escenario hacia el próximo año, porque hoy quienes se disputan la presidencia plantean seguir atados al Fondo Monetario Internacional, que trae aparejado lo que decías vos, Aldana, avanzar en más reforma previsional, porque quieren seguir poniendo años y sacando los beneficios que hemos conquistado durante años con luchas y peleas las trabajadoras y los trabajadores. Quieren avanzar en la reforma laboral, son parte de las condiciones que tiene el FMI para seguir, y que todos hasta ahora han dicho que van a seguir atados a ellos, más allá de discursivamente plantear si es un poco más duro el discurso en contra del FMI, pero seguir atados. Entonces, renegociando o no renegociando, es seguir pagando, y seguir pagando es afrontar más ajuste para nuestro pueblo. Celeste, te hago la última, sí. y con eso último que también me da pie, lo último que dijiste, lo que se viene en la reforma laboral, ¿no? No sé si estás al tanto de lo último que pasó, creo que fue esta semana o la semana pasada, acuerdo Mercado Libre con acá el mercado de... el mercado de... ¿Cómo es? Ah, de Buenos Aires. Hubo un acuerdo para un sector del mercado, fue... de trabajadores que se enmarquen en un acuerdo privado con Mercado Libre. Sí. Inventaron en ese acuerdo una bolsa de horas. Esa bolsa de horas, o sea, vos dispone de vos, el empleador, de tu tiempo, pero vamos a suponer, un día laburás 6-8 horas, al otro día, si no te necesita, no laburás. Pero al otro día... pero al otro día, si te necesita 12 horas, te toma 12 horas. Y también el tema de lunes y sábados, domingos, o sea, te van corriendo, digamos, un día feriado no lo tenés, o sea, o franco no lo tenés, y las vacaciones también disponen de vos, no tenés nada de eso fijo, y disponen de vos y de tu tiempo. Ese acuerdo, no sé si estás al tanto, eso es como un ¿cómo se dice? Un tráiler de lo que se va a venir totalmente, después para todo totalmente. El país, si se va a hacer una reforma. Son los spoilers de las reformas laborales, porque viste que ahora intentan decirte, bueno, la gente se asusta con las reformas, en realidad lo que hay que hacer, hay que mejorar las relaciones entre trabajadores y empleadores, y lo cierto es que quienes nos dicen eso es para seguir engañando a la población, porque... acá las reformas nunca son positivas, sino siempre son negativas. Y a pesar de que no lograron pasarla, gracias a la enorme lucha de todo el pueblo, cuando fue en diciembre de 2007 que sí avanzaron en la reforma previsional, nosotros lo venimos denunciando porque lo están haciendo rama por rama, por las distintas empresas, bueno... El trabajo por plataformas es la muestra de la precarización absoluta de la vida, porque lo cierto es que dependes de lo que te llame el empleador, que ni siquiera tiene ese rótulo, porque son trabajadores autónomos por lo general, entonces pierden todo tipo de derechos las trabajadoras y los trabajadores de esas plataformas. Entonces creo que es la muestra absoluta, y es lo que vos decías, es el tráiler de lo que se viene, y entonces creo que es tan necesario poder plantear con claridad que hay otra salida que se puede planificar en función de las necesidades reales, y que todo lo que tiene que ver con los servicios tienen que dejar de pensarse como una empresa que dé ganancias, sino justamente que tiene que garantizar derechos. Por eso nosotros estamos por la estatización de todos los servicios públicos. En cuanto a los trabajos, por supuesto que estamos en contra de la reforma laboral y de este tipo de mecanismos por cuales se sigue precarizando y flexibilizando el empleo y las condiciones de vida fundamentalmente. Entonces creemos que tiene que haber aumento salarial de las jubilaciones, de los planes sociales que estén al costo de la canasta familiar, y que estas medidas, aparte de, por ejemplo, suspender por ley los despidos, o sea, prohibir por ley los despidos y las suspensiones, y que quien lo haga tiene que ser estatizada esa empresa y tiene que pasar al control de sus trabajadores, de sus usuarios, pero eso solamente se puede hacer si se tocan intereses claves, y que ninguno de los que se plantean para estar en el gobierno lo quieren hacer. Por eso nosotros decimos que tenemos que avanzar para fortalecer a la izquierda, que vamos unidas en estas elecciones, y que somos quienes planteamos y defendemos día a día los derechos de los trabajadores, los derechos de las mujeres, bueno, de la juventud, porque lamentablemente la mayoría de quienes somos jóvenes terminamos en este tipo de trabajos. Entonces creo que es necesario plantear que hay alternativa, y que no tenemos que votar el mal menor, que es lo que nos hacen creer, sino organizarse para de verdad cambiar las cosas. Celeste, te agradecemos muchísimo la comunicación y bueno, te mandamos un abrazo grande. Gracias por esta charlita que hemos tenido acá en el Entrando las Mañanas. Gracias a ustedes y siempre a disposición, ya estamos en contacto. Perfecto, un abrazo grande. Muchas gracias. Pasaba Celeste Fierro, precandidata a diputada por el Tengo un tema. Sí. ¿Tenés ese tema? Ah, bueno, es un tema 9 de julio. Nacimiento de Negra Sosa. Me gusta. Y bueno, estas cosas que hace la gente de progresista de la música, aprovecha el mismo día para sacar un disco con canciones millennials de la Negra Sosa, la Charo. El disco creo que se llama Legado y no sé cuál tema eligió el chino. Vamos con ese. Razón de vivir. Vamos con ese.